comienza el pase en una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día, ¿eh? Bajo todo protocolo, en modo burbuja, ya en dispo, o la dispo o el dispo, ¿eh? Así que bueno, si les parece, yo propongo algunos temas y arrancamos por donde ¿cómo no? Quieran. Dale, Robert, claro. Estaba viendo, hoy me llamó, me llamó la atención. Quiero decir que me dio cierto regocijo ver el proyecto que mandó Guzmán al Congreso para que los futuros endeudamientos se traten en nada más y nada menos que en esa casa, ¿no? En el Congreso Nacional. Eso me pareció importante, esta idea de que no nos vuelva a pasar en el futuro, digo, que de algún modo se exija el funcionamiento, o lo que dice, lo que marca la Constitución. Eso por un lado. Y por otro, me llamó la atención que bajó el precio de las acciones de Zoom y de Netflix a partir del anuncio de Pfizer, a partir del anuncio del laboratorio que dijo que va a haber una vacuna 90% eficaz, etcétera. Cómo se cayeron esos mismos grupos tecnológicos que habían trepado como locos durante la pandemia, ¿no? En cuanto a su valor. Cosas que me llamaron la atención. Carlos, no sé si vamos por el Congreso, qué decir, por Pfizer, o qué otro tema tenés en mente. No, podemos ir por cualquier lado. A ver, bueno, dale. Lo del Congreso, primera cuestión, no es novedad, es lo que el gobierno viene haciendo desde que asumió. Porque desde que asumió mandó el tema de la autorización para negociar con los bonistas privados bajo legislación extranjera, luego los de legislación nacional. Es decir, el tema de que la deuda o el endeudamiento probable o posible del país es materia de tratamiento del Congreso, este gobierno lo está cumpliendo. El problema es cómo se garantiza eso, porque vos dijiste, la Constitución dice que es así. Sin embargo, el gobierno de Macri no lo cumplió. La diferencia entre el otro gobierno y este es la voluntad política del gobierno actual de defender la institucionalidad de la que tanto se han llenado la boca hablando los que no la respetan, y que entre otras cosas es esto, respetar el rol de los poderes, asumir que hay temas que es mucho más engorroso cuando lo tiene que tratar el Congreso que cuando lo resuelve el Poder Ejecutivo, porque hay que explicar, hay que discutir, hay que negociar, sobre todo cuando vos tenés un Congreso en el que no tenés mayorías, que requerís acuerdos, etcétera, etcétera. Así que me parece que es un... Hay que ponerlo en todo esto que el gobierno insiste y del que Guzmán habla todo el tiempo, de normalizar, tranquilizar, que las cosas sean previsibles, que no vivamos a los saltos, que las medidas no duren 24 horas y que todos los días estemos mirando qué pasó, es decir, que tengan un poco más de proyección y de previsibilidad. Sí, yo sumo, claro, bueno, sumo a eso, Carlos y muchachos, que también está claro que lo que se institucionaliza en un momento determinado, si efectivamente cambia por lo menos la correlación de fuerzas en términos políticos, también puede ser vuelto atrás. Es decir, ¿cómo hacemos para que todos estos procesos resulten en que si alguien vuelve a intentar una cosa así, quede deslegitimado inmediatamente, que ni se le puede ocurrir porque la pérdida de capital político sea tan fuerte, ¿se entiende? Porque ¿cuántas cosas dijimos que eran irreversibles? ¿Cuántas cosas en aquel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hicieron de manera tan institucional y con tanto consenso que parecía que eso la blindaba en sí mismo? Y sin embargo no fue así, ¿no? Nada es irreversible si no conserva la acumulación de apoyo que le dé continuidad. Claro. La irreversibilidad está en la construcción política que le dé eso. Pero tenemos algunos acuerdos que parecen ser intocables. El caso del 2x1 de la Corte fue inmediato, ¿no? La respuesta, ¿no? Con eso no se jode, digamos. Con este tipo de cosas, para mí están a la misma altura, endeudamiento de estas características. Bueno, ya ves que no, porque con eso se jodió. Tenés razón, sí, se ve que no. Sí, por eso lo digo, se claro. Ve que sí. No, se ve que no. Pero en definitiva, lo que uno tendría que decir es que no se puede desligar la institucionalidad de la política. Y que lo que tenés que tener siempre permanente en la cabeza es que tenés que construir y que tenés que garantizar apoyo popular para esas políticas. Y bueno, eso es parte de la... Eso es la política, en definitiva. Ahora pido. Vos decís eso y yo estoy completamente de acuerdo. Pero eso está de un lado. Del otro lado, en la derecha, nada de todo eso sucede. No hubo apoyo popular a una serie de decisiones, no hubo ningún tipo de institucionalidad a la hora de hacer política, no solo en términos económicos. Y digo, entonces seguí con el pensamiento. Y entonces... No, digo, y entonces se jugaron... No, claro, porque seguí. Bueno, pero entonces digo, ¿y ahora un partido, cómo viene? Bueno, pero jugar un partido con una cancha mega inclinada, no inclinada. Seguro. Eso sí. Ya dije siempre, yo estoy aburrido de decir, las blancas también juegan. No las negras, porque con las negras jugamos nosotros. Sí, lo que yo creo que dice Marcos, y yo estoy de acuerdo, es que las blancas juegan, pero juegan con otros instrumentos, que no son los mismos que los que juegan las negras. Y con el árbitro tirándote el alfil, con... Y al final te convalidan el gol. ¿Qué hacemos? Entonces, construir esa legitimidad, sí. ¿Y de qué dije yo? Sí, está bien. No, porque Marco me interrumpe y dice, no, espera un momento. ¿Y qué dice después del momento? ¿Qué propone Marco? No, yo no sé qué propongo. Distinto de lo que dije yo antes. No, yo no sé qué propongo. Lo que digo es que inevitablemente es muchísimo más engorroso. Hay que jugar los partidos, muchachos. Ese es el tema, hay que jugar los partidos. Pero eso no nos puede evitar pensar, Carlos, recién nos charlamos con Oscar Laborde. ¿Cuál va a ser cuáles van a ser las reglas de juego, digamos, no? ¿O de qué manera se va a encarrilar la disputa en la región de un enfrentamiento muy claro? Es siempre lo mismo, es relación de fuerza. Mira, si hay elecciones y en la región y en las elecciones ganan gobiernos de signo popular y esos gobiernos establecen alianzas, como pasó en hace unos pocos años, lo hemos vivido, no hay que ir a los libros, hemos sido contemporáneos. De ese proceso tenés una relación de fuerza y tenés una fortaleza y podés hacer un tipo de cosa. Si se da al revés, porque yo a veces me siento, digo, entre los objetivos uno lee la integración regional, ¿con quién? Porque ¿cómo hago para integrarme con Brasil, que quiere hacer todo lo contrario que lo que quiere hacer Argentina? Bueno, entonces son disputas que nos llevarían a un pase, porque por ahí la integración no es necesariamente de gobiernos, es de otro tipo de dirigencias, ¿no? Sindicatos, organizaciones intermedias, dirigencias. Está muy bien, pero no se puede contraponer, porque después los acuerdos los toman los países y por algo los gobiernos tienen un signo determinado, porque eso marca debilidades hacia el interior, porque si los sindicatos y las organizaciones populares, los partidos políticos y todos jugaran y tuvieran el rol que tienen que tener y el peso que tienen que tener, no habría Bolsonaros. Tal cual. Entonces, es una combinación de factores el asunto. Pero después tenés que lidiar con esa realidad. Pero es cambiante, todo el tiempo es cambiante. Yo ayer decía en una conversación, seguramente que la política exterior de Estados Unidos en sus grandes rasgos, la política de Estados Unidos en sus grandes rasgos, no va a tener grandes alteraciones, pero simplemente que aparezca alguien que parece normal dirigiendo, a mí me da una sensación de alivio, así de punto de partida. Un señor que lo primero que hace sale con un barbijo y dice, por favor pónganse el barbijo, se están muriendo 1000 norteamericanos todos los días, cuidémonos, la economía viene después, primero está la salud de la gente, tenemos que resolver el problema de cuidar la vida y demás, qué sé yo. Parece el mismo día el otro señor sigue gritando, tenemos vacuna, vamos para adelante, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido elecciones. Entonces, cuando vos pensás que hay un señor que todavía anda con la valijita, con la botonera, y que tiene ese grado aparente de inestabilidad, yo digo, bueno, a mí me genera un cierto alivio, que uno piense que los próximos 4 años va a haber una conducción normal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Estados Unidos va a cambiar? No, porque están sus grandes intereses por encima de eso. Pero probablemente, como ya se dijo, vuelva a mesas que abandonó. Hay multilateralismo, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, el tema del acuerdo del clima, que son temas estratégicos para la humanidad, que a veces la gente no le da bolilla, porque no, pero son estratégicos para la humanidad. A la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de que las relaciones con los países de la región sean un poco menos autoritarias y sancionatorias, con un poquito más de espacio para que se dialogue y se discuta. Digamos, eso son todas cosas que implican luego cambios que al interior de los países se terminan sintiendo. Entonces, y bueno, cambió lo de ayer de Bolivia, es espectacular. Sí. La actuación del gobierno argentino y de su presidente desde el inicio es espectacular. Estos están de vuelta pasando cosas en la región. Están pasando cosas. Y uno puede tener el optimismo de que si en Ecuador llega a haber un resultado favorable, si en Chile se consolida en una expresión política esta protesta generalizada de la sociedad chilena y demás, podamos tener en un tiempo no demasiado largo nuevamente una relación de fuerza distinta en la región que permita volver a pensar en la patria grande, en la construcción común, etcétera, etcétera. Ahora, no es un lecho de rosa, ni está escrito cómo va a ser. Yo estoy diciendo, también estoy expresando aspiraciones, deseos. Bueno, es lo que moviliza, digamos, ¿no?, a las acciones, en definitiva. No quiero desaprovechar el día de hoy, que me parece que hay mucho tema. Te quiero preguntar, Carlos, muchachos, respecto de la nueva fórmula para las jubilaciones que fue presentada. Recién leía críticas respecto, por ejemplo, creo que el diario Clarín, que decía algo así, bueno, se saca el factor inflación, lo cual quiere decir que las jubilaciones van a perder respecto de los aumentos de precios, ¿no? Eso es un disparate de movida. ¿Por qué? Explícanos un poco. Inflación le va a ganar a los salarios y que va a haber ajustes, es una definición. Primero tenés que decir que la fórmula que se plantea es la que funcionó durante, claro, la de Cristina, la del 2008, es la misma. Recaudación y salarios. Recaudación y salarios, mitimita. Yo diría, mirá, los últimos dos meses la recaudación le ganó a la inflación. Guzmán acaba de decir que los salarios, lo hablamos ayer, que los salarios tienen que ganarle a la inflación para que el mercado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que creer en la integralidad del proyecto. Si no, ¿por qué la inflación? Si la inflación le gana a la recaudación y a los salarios, estamos en un problema mucho más grave que el de las jubilaciones. Claro. Es decir, es mucho más integral el problema. Tampoco te va a servir que te actualicen por inflación, porque vas a tener otros problemas, vas a tener la economía en general. O sea, tampoco si te actualizaba por inflación, era una parte de la actualización. Parece volver a algo que funcionó bien, porque la realidad es que en esos años, sin que se haya resuelto el problema, en los saberes previsionales mejoraron en poder adquisitivo. Como han vuelto a mejorar, y esto se lo intenta ocultar, desde que asumió el actual gobierno, porque voy a decir, el congelamiento del precio de los medicamentos gratuitos, el congelamiento de las cuotas de los créditos del ANSES, que están sin pagarse desde principio de año. Y ahora se aprobó que no se van a pagar los intereses, es decir, que se han licuado un montón. Todo eso son beneficios que se suman, porque si no vos te quedás con la foto anterior. Y ahora se está intentando construir otra cosa donde la remuneración, el haber real del jubilado, del pensionado, es la sumatoria de los beneficios. es la sumatoria de todas esas cosas, porque si vos sabés que para un jubilado, por ejemplo, los medicamentos son un porcentaje importantísimo de los saberes. Entonces, ese jubilado hace un año que no le aumentan los servicios públicos, ese jubilado no le aumentan los medicamentos, y el PAMI habilitó una cantidad de medicamentos que pasaron a ser gratuitos. Todo eso, de hecho, es un aumento del ingreso real. El poder adquisitivo de ese ingreso aumentó más que la nominatividad del ingreso. Entonces el análisis es un poquito más complejo y hay que poder verlo en toda esa complejidad. Se está hablando de la necesidad de una nueva moratoria, porque han vuelto a quedar fuera del sistema una enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos que no es porque son malas personas, sino porque los hacen trabajar en negro, no le dan, no tienen aportes, y llegan a la edad jubilatoria, y si no los incluís en una moratoria que tiene costo fiscal, pero si no los incluís en la moratoria, ¿qué haces con esa gente? ¿Cómo se le resuelve el problema de su subsistencia? Dejó de tener haberes, dejó de tener cobertura, dejó de tener todo. ¿Qué hacemos? Porque los liberales dicen, siguen diciendo que el gran problema fue la moratoria de Cristina cuando incorporó a esos 4 millones de personas. Y yo me cansé de repetir en aquel momento, y desgraciadamente debo decir que tenía razón, que aquella fue una gran medida, pero que si no se combatía el trabajo informal, en unos años íbamos a estar en una situación similar, y cada X número de años vas a tener que volver a hacer una moratoria. Mirá el título, Carlos. Quieren ajustar a jubilaciones por salario y recaudación, así el reajuste cada 6 meses sería menor que si se tomara en cuenta la suba del costo de vida. Claro. Es de la simplificación. Pero es mentira, sí, desde el vamos. Eso parte del supuesto de que la inflación va a ser mayor que los aumentos salariales y va a ser mayor que la recaudación impositiva. Claro. Están apostando a un país donde la inflación le gane a las otras variables. Y el proyecto que está en marcha es de contención de la inflación. La inflación prevista para el año 2021 en el presupuesto es 29%. Y los que creemos en el proyecto, no es que ya está 29%, es una pelea de todos los días, va a haber tira y afloje, hay que trabajar en las cadenas de valor, hay que discutir con medio mundo, es infinita la cantidad de cosas que hay que hacer para lograr que eso sea así. Pero, ¿por qué no explican cuál es la razón de que el dólar ilegal bajó 46 pesos? 10 jornadas consecutivas, ¿no? 11. 11 jornadas consecutivas. Pero no importa, es decir, si hacía falta una prueba de que era artificial, de que era especulativo, tenés ese hecho, ¿no? De 195 que llegó, está en 150. ¿Qué pasó en el medio? Simplemente lo que pasó es que hubo un gobierno que ratificó una política, que el presidente se la puso al hombro y también la ratificó no solo el ministro de Economía, y que se fueron tomando un conjunto de medidas en el sistema financiero, en el tema de deuda, en una cantidad de cuestiones, que han ido desalentando esa expectativa y se fue pinchando. Hay quien dice, Carlos, que el bono atado al dólar, el famoso dólar link, es riesgoso a futuro. Y claro, ¿y qué no? ¿Qué no es riesgoso a futuro? El gobierno está saliendo de una situación y utilizando instrumentos. Vos tenés hace 15 días decían que no teníamos más moneda, y que estaba, había que dolarizar todo. Bueno, dentro de las cosas de construir moneda propia, a los que creen que va a haber una devaluación, el gobierno le da una señal diciéndole, mire, no vamos a devaluar, pero si usted no nos cree, ahorren pesos ajustables por el tipo de cambio oficial. Es parte de la transición, como es parte de la transición de desatar todos los desastres que dejaron los otros, porque si no es como que vos llegaste y tenías el tablerito acomodado y empezás a jugar. No, era un quilombo esto, muchachos, en todos los sentidos que te lo puedas imaginar. Entonces, aprobamos por ley una cosa que parecía un contrasentido. Yo lo conté acá, discutí con algunos diputados respetables con los que no nos pudimos poner de acuerdo, y yo les decía, el gobierno plantea la necesidad de darle salida a tenedores de bonos en pesos que quedaron atrapados porque eran especuladores, pero que si no le damos salida están presionados. ¿Te acordás? Lo conté. Bueno, sí, sí, ayer se licitó la primera mitad de los 1.500 millones de dólares que aprobamos por ley, autorizarlo al gobierno a darle salida para descomprimir la presión sobre el contado con liqui. Eso yo lo expliqué acá hace dos meses, tres meses, se los expliqué para qué servía. Y bueno, está sirviendo. Son todas medidas que tienen un sentido y que van ayudando a encontrar un sendero más creíble, más previsible, más tranquilo, más normal, y no estar tan a salto de mata todo el tiempo. A salto de mata, es una frase que voy a escribir en la pared, en algún dor. A salto de mata. No, me encantó. Bueno, esa frase. Pero es que es así. Construir normalidad, que parece una cosa tan simple. La trajiste Entre Ríos, esa, diría Magallanes, ¿no? No sé de dónde la saqué. Te saqué. No. Pero yo digo, construir normalidad, algo que debería ser tan normal, tan simple, para un país que vive en la convulsión como la Argentina, es un desafío enorme. Si nosotros logramos transitar un año 2021 donde las previsiones presupuestarias se asemejan a lo que suceda, es probable que vayamos ganando en credibilidad y en razonabilidad, y que la especulación tenga que retroceder un poco y salga del primer lugar del orden del día permanente. Es difícil construir normalidad. Es un gran desafío en un país que se ha caracterizado por la inestabilidad. Pero no porque seamos incapaces, porque una puja nadie de modelo, dice, ¿no? Que venimos de un gobierno que dijo, tenemos el equipo, el mejor equipo de los 50, últimos 50 años, la inflación es una pavada, la arreglamos de taquito, júzguenme por cómo me va con la pobreza. Y se fue y dejó un desastre, tierra arrasada. El año que tenía que tener 5% de inflación, tuvo 54%. Sí, y los tenés opinando a todos en la tele. Y están opinando lo que hay que hacer, como y criticando al gobierno de Alberto Fernández, que tiene la culpa de que estemos en esta situación. Parece que todo se produjo a partir de agosto del año pasado, cuando nos enteramos hace unos días que Macri abdicó. Claro, porque abdicó del rey Macri. Y se quedó para cumplir con la formalidad, digamos, ¿no? Para que nadie diga que no terminó. Dejó de gobernar. Qué fuerte. Es otro golazo grande como una casa. Qué barro. Un golazo grande como una casa. Pero se lo repiten y él lo sigue repitiendo. Y ahora sacó la nueva teoría. Somos mucho más que el 41%. Ya tiene mayoría. Muchachos, lo está diciendo y lo dice con una cara seria, lo dice, ¿viste? Y te lo ponen en la tele. No, ya somos mucho más del 41% porque no llegó el asado. Es un irrespetuoso. Sí, sí. También está desesperado. Está ofendiendo a la gente. También está desesperado. A mí me da la sensación que el sistema le picó el boleto, ¿no? Sí, probablemente. No, le picó el boleto, pero no lo sacó del escenario, ¿eh? No, no, te lo tienen ahí jugando. Pero digo, si las cosas salen bien el año que viene, probablemente vos aumentes tu caudal parlamentario, probablemente vos consolides el proceso. Bueno. Y ellos la van a pasar mal. Con lo cual, bueno, digo, me parece que salen a perturbar y a generar todo. Está bien, lógico. Pero, insisto, yo lo veía ayer, diciendo, ya ahora somos más del 41. Porque hasta ahora te han instalado una teoría. Señores, ustedes no pueden gobernar con no respetando lo que opina el 41% de la gente. Sí. Es decir, vos tenés que resignar lo que opina la mayoría, claro, en función de lo que opinan ellos. Y te lo dicen en todos los debates parlamentarios, te lo dicen permanentemente. Es una minoría grande que reclama que la política se puede hacer si se hace con las reglas de ellos. Sí. Y se hace lo que ellos dicen que hay que hacer. Pero el hombre avanzó un paso más ayer. Dijo, ya somos mucho más que el 41%. Y la semana que viene van a estar diciendo que son mayoría. Bueno, un irresponsable. Como mínimo. Un irresponsable, digo Macri. Como mínimo, digo yo. Ah, perdón, sí. Como mínimo. Es que hay un estilo, ¿viste? Hay un corte de tipos que para mí es Bolsonaro, para mí es Trump. Hay, claro, personajes que son muy parecidos en eso, ¿no? Que están permanentemente tirando nafta para donde sea. No porque sean locos, ¿eh? Yo creo que es una, como dijiste vos, un disparate aparente o algo así. Sí, sí. No, y que creyeron que valía todo y que en ese vale todo podían salirse con la suya también, ¿no? Por eso yo preguntaba, sí, en el arranque, y será tema de debate seguramente a lo largo de estos tiempos, ¿cuál es el carril del enfrentamiento, del lógico enfrentamiento de modelos? ¿Pero cuáles van a ser las reglas de juego? Porque me parece que ahí va la cosa, ¿no? Con bar o sin bar. Con bar o sin bar, pues. Sí. ¿Vale con la mano? ¿Para todo vale con la mano o no? Y claro. Está bien. Es así. Porque yo te podría querer hacer la lista. Mirá, recién escuchamos, yo no, y nos vamos ya, pero lo de Vizcarra. Sí. Sí, Perú. Perú. Perú. Ahora, te dicen con toda la naturalidad del mundo que hace años que está condenado porque recibió 600 y pico de $1,000 de coima o cosa por el estilo. ¿Y cómo es eso? Entonces, hay cosas que están tan naturalizadas. Recién, sí, creo que Laborde decía, sí, yo lo escuché, dijo, los presidentes de Perú de los últimos 30 o 40 años o están prófugos, o están presos, o se suicidaron. Sí, terrible. Alan García. Y claro, no queda uno. Es así. Sí, sí. Y vos viste que cada tanto nos ponen a Perú como ejemplo, ¿no? Sí, claro. Dice, los de los países que andan bien, sí, cuando hablan estos muchachos de lo mal que nos va a nosotros, la Argentina, ¿por qué no miramos Perú? Por ejemplo, lo bien que andan las cosas en Perú. Sí, sí. ¿En serio? Solo le va mal. Y lo repiten y lo dicen con cara de serio. Hay que hacer como Perú es uno de los ejemplos. Solo le va Chile, mal a los Chile lo tenían medio dejado al costado porque el lío que hubo muy grande y ya no pueden decir, hagamos como Chile, seamos como Chile. Entonces, empezaron a decir, seamos como Perú. Sí. Ahora, ¿dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Seamos como qué? Siempre estará Uruguay. Estamos siempre estará en Uruguay, puede ser. Carlos, chao. La seguimos mañana. Hasta mañana. Carlos Guerrero aquí en El Pase, entre una mañana de estas, con Pablo Caruso. Pablo, muchachos, buen programa.